Buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Desayuno de los Tontos. ¿Cómo te va, Ley? ¿Qué contás? Hola, Jorge, buen día. Hola, gente que nos está escuchando desde su casa, desde la comodidad de su cama, calentito, o el que está viajando, o el que recién se despierta y está yendo a trabajar. Buen día a todos. Muy bien por acá. ¿Vos, Jorge? Bárbaro. Hoy con el equipito un poco disminuido porque no está el Colo, ¿no? Así que un beso al loco que anda por Córdoba haciendo... Lo que le gusta. Lo que le gusta, ¿no? Que es teatro. Sí. En un encuentro provincial de teatro juvenil, adolescente, así que está ahí con los chicos de Las Palabras. Las Palabras, exactamente. Pero nos va a acompañar un ratito. He pasado ahí por el paseo, ¿no? El centro de compras. Y vi al Pato Ramonda, ¿no? Ah, este chico que hace, bueno, un artista pinta. Plástico. Bueno, pinta y hace otras cosas también, claro. Porque las alegorías de los deportistas son ideas de él. Y ahora también está en un proyecto que es que ya lo hizo en el Mundial de Fútbol pasado, que es transformar en pinturas... Algunas jugadas. Claro, porque la verdad que me impacta mucho la simbología social urbana, digamos, ¿no? De su trabajo, porque refleja, qué sé yo, simbologías o semióticas culturales modernas, las refleja él, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el deporte. Una de las obras que está ahí en el paseo de compras refleja esto, ¿no? Una jugadora del fútbol femenino. Me parece que es un trabajo para describirlo, para que la gente lo vaya a ver. Y que, bueno, para subrayarlo, ¿no? Está ocurriendo acá en nuestra ciudad. Sí, es muy importante porque es, digamos, novedoso también lo que está haciendo. Todas actuales, y la está haciendo... En vivo. En vivo, sí. Sí que está re piola. Pero bueno, como muchas cosas en Río Tercero pasan desapercibida y tiene, a mi criterio... Poca concurrencia. Poca concurrencia, o menos de la que debería tener, ¿no? No sé qué pasa, que no militamos lo que se hace, ¿no? Yo creo que es un mal de acá, porque muchos se quejan de que no hay actividades, que es chato, pero cuando traen cosas, no te encontrás con gente, digamos, después cuando vas. Es como que va poca gente. Serán las costumbres. La señora que está escuchando se llama Leisa Jarvino, está encargada de todo el programa y específicamente su responsabilidad es la cultura de género, la columna de género. Y el que está escuchando es Jorge Décimo, él está encargado de las noticias locales, internacionales y nacionales. Los dije al revés, pero bueno. No importa. Voy a contar, Jorge, para la gente que nos está escuchando, que hoy está pronosticada una máxima de 19 grados y una mínima de 10. Va a estar apenas nubladito, así que va a estar lindo. Va a ser como cuando salís al sol, vas a estar bárbaro, y en la sombra seguramente vas a tener un poco de frío, así que abrígate por las dudas. Como viste, cuando entraste, fui al peluquero el otro día, ¿no? ¿Ah, sí? El otro día, sí. Te vi, sí, te dije. Me di cuenta al toque. Bueno, vos sabés que soy una persona, la gente no me conoce y pensará que soy una persona muy, muy bien... proporcionada, digamos, pero soy bastante al revés, desproporcionado, y una de las es cierto. Una de las exuberancias más raras es mi terrible cabeza. Pues es que he buscado mucho tiempo gorras, qué sé yo, así, lindas, viste, cancheras, y no encuentro que me entren, ¿viste? No, tiene que ser un talle especial. Pero tampoco tanto, mira que conozco gente... Yo te voy a recomendar algunos lugares para que sí? Yo te aseguro que hay algo que engaña de mi apariencia, porque sí es terrible el cabezón que tengo. Y bueno, vos sabés que fui al peluquero, entonces fui a varios. Claro, entraba a la puerta y los tipos me veían, viste, que esa mirada que de arriba a abajo, y me miraban la cabeza y decían, che, flaco, no tengo lugar, no tengo turno, así que buscar y buscar. Hasta que encontré un vecino que me debió una gauchada, sí. Así que me atendió. Pero trajo tres colaboradores para cortar el pelo. Así que, sí, tres colaboradores. Y en un momento me quiso, yo no sé si por esta cuestión del que siempre jode el Colo, de que mis columnas son complicadas, qué sé yo, me dice, ¿no querés que te arregle más vale la cabeza por dentro? Ah, ¿y vos qué le dijiste? Y yo enseguida pensé en el Colo, porque digo, este desgraciado... Este es el amigo del Colo, sí, que siempre lo frena. No sé por qué me tratan de trastornado. Así no, que bueno. Yo pensé que me ibas a decir que te querían cobrar el doble, Jorge. No, porque este me dio una gauchada, pero me atacó por ahí. Si no, en vez de arreglarte la cabeza por fuera, ¿no querés que te la arregle por dentro? Se ve que no sé. ¿Y te la arreglo o no? No, yo por vale. Ahora te veo por fuera. Vamos a ver ahora dentro un ratito si por dentro hizo algo. Me enojé y el tipo me cortó el pelo nomás. Así que bueno. Bueno, Ley, te propongo que escuches con mucha atención. Ahí parezco un profe. Un tema de Nirvana para empezar bien, bien dark la mañana. Bien que se despierten. El corazón en una cajita, El corazón en una cajita es lo que hacemos con mucho cariño para que todos se prendan con el desayuno de los tontos hasta las 9 de la mañana. Box for weeks. 97.5, la radio que está en todas partes. Porque te mereces la mejor información. Te acompañamos cada sábado. 36 años junto a Río Tercero y la región. Tribuna, vayas donde vayas, lo que necesitas saber cuando lo querés saber. Ley, las redes. Nos pueden encontrar en Facebook, El Desayuno de los Tontos, en Instagram también, El Desayuno de los Tontos, en Twitter, El Desayuno de los Tontos, y también vale decir que nos pueden escuchar por la aplicación de cadenaurbana.com.ar, por la página, pueden bajar la aplicación, y como Colo siempre cuenta, pueden sintonizar en el canal, cuando están las radios más arriba, bien arriba, arriba, ahí nos encuentran y nos pueden escuchar. Todos los medios para que ustedes escuchen El Desayuno de los Tontos. Estamos con un concurso, ¿no? Tenemos otro pendrive para regalar a la audiencia. Gentileza, este es el segundo, ¿no? Estos dos pendrives fueron gentileza de Marcela Villa y Marco Ferrer, respectivamente. De acá dos programas lo vamos a sortear de nuevo. Ahí estamos en una lucha con el Colos y con una aplicación que o con papelitos, veremos. No, lo vamos a sortear y para participar o hacerte acreedor del derecho a participar en ese sorteo, simplemente tenés que comentar el contenido del programa, ¿no? Comentarlo de cualquier manera, nos gusta, por supuesto, el cariño, pero también alguna crítica, bienvenida, porque así funciona la humanidad, ¿no? Totalmente. Para mejorar. Hemos tenido ya un comentario de Ricardo Sánchez sobre el Día del Padre, ¿no? Lo estaba leyendo en Facebook, lo habla desde el lugar de papa, ¿no? Y bueno, el Día del Padre, como decíamos, él manifiesta esto de que es un día muy comercial, pero que, bueno, está detrás de esa simbología muchas cosas, muchas cuestiones cálidas e importantes, ¿no? Así que gracias, Ricardo, por el comentario, y te hiciste acreedor ahí de participar en el sorteo. También tuvo un comentario, inclusive compartió las notas Rosita Pobor, así que un beso. Ella escucha, creo, los audios por internet porque se levanta tarde. Sí. Y bueno, pero nos escucha siempre. Sí. Siempre, sí. Siempre. Sí, la verdad que un oyente fiel, fiel, fiel. Y aparte, un beso enorme, Rosita. Claro, un beso grandísimo. Y otra oyente que es Tere, Monje, ella creo que escucha en vivo, así que doble premio. Interesó mucho el tema de la columna de cannabis, ¿no? Que hizo el doctor Paz. Muy interesante. La verdad que yo me fui desde acá del programa con ganas de investigar más, porque es un tema que no lo conocemos mucho. Así que estuvo genial esa columna. ¿Qué tiene usted? ¿Preparó algo? Es media vaguita usted, ¿no? No, muy, usted es una máquina, me parece. Hoy preparé un tema, Jorge, que es muy delicado, y me encargué de la parte más de datos, para explicarle un poco a la gente que nos escucha de qué se trata esto de los femicidios, para que entiendan la gravedad del problema y que no solo tiene que ver con una muerte en particular o un asesinato en particular, sino que es algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Así que de eso voy a hablar hoy. Bueno, recordá, estás escuchando El Desayuno de los Tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz. Hasta las 9 de la mañana te acompañamos para que desayunes la mejor información, el mejor contenido radiofónico. Podés comunicarte con nosotros al 15 45 86 51. Bueno, vamos a charlar un ratito con el Colo, que está en Córdoba. Hola, Colo, ¿cómo andás? Hola, Jorge, buen día. Hola a toda la audiencia de otro lado. ¿Cómo están? ¿Cómo va el programa? Bárbaro, el programa va luchándola. Yo estoy medio dormido, pobre Ley, me tiene que bancar así, pero bueno. Ley, la extraño, dando un beso, Ley, a ustedes y a la gente de otro lado. Bueno, les cuento que estamos acá en el DQV. Así se llama este festival de teatro adolescente que se llama Vamos que Venimos, que es en Córdoba. Se desarrolla desde el jueves hasta el domingo, y la verdad es que las horas que vemos hasta ahora son muchos de los adolescentes están queriendo decirnos algo. Son chicos jóvenes de 13 hasta 22, creo que los más grandes que hay, 23, y están queriendo decir algo. Son muchas obras de denuncia, de protesta, de que los jóvenes no están callados, de que los jóvenes hablan, de que tocamos temas que sí les importan, que sí les importa sexualidad, que sí les importa los problemas de adicciones, que sí nos importan los problemas de inclusión, y cada una de las obras tocan uno de esos temas. Y la verdad es que a mí me encanta que los chicos de segundo, tercero, cuarto, quinto año puedan expresarse lo que quieren decir a través del teatro, y que hayan encontrado el canal para decirlo a través de esta hermosa arte, que esta sintetizadora de arte, como le decimos nosotros en teatro. Así que bueno, muy muy feliz. Les cuento rapidito como más o menos el festival. Consta de, bueno, como le digo, estos 4 días. Ayer y hoy se desarrollan por la mañana los talleres, que son de formación para los actores, digamos. Hay talleres de voz, de actuación, de escenotecnia, de clown. Hay talleres de formación del cuerpo, de dirección actoral. Así que esa es la primera instancia del festival. Y a la tarde y noche se desarrollan las funciones. Estamos viendo 3 funciones por día. Y estas funciones son desarrolladas por los mismos actores, que a la vez son públicos, es decir, que va rotando esto todo el tiempo. Es decir, un momento sos actor, en el momento sos público, y así ese ciclo infinito, esa semiosis infinita, podríamos decir, va siendo constante. Y compartimos la mañana, compartimos la tarde y compartimos la noche, todos en un hostel, almorzamos, cenamos, todos juntos, y la verdad que es una experiencia muy, muy, muy, muy linda, y sobre todo hermosa para todos los jóvenes, y bueno, no tan jóvenes como yo, pero que seguimos disfrutando y nos encanta participar de esto. ¿Cuándo ponen la obra de ustedes? Nosotros exponemos el domingo a las 10 y a las 11 de la mañana. Tenemos esas 2 funciones, y aún con la obra de teatro Ni A Ni B, que también muestra un poco esto de en este caso, del conflicto entre la autoridad y los alumnos. La obra trata de 3 personajes, está la psicopedagoga y 2 alumnos que estudian, y de alguna manera la escuela no logra empatizar con ellos desde el lugar que ellos están trabajando, y no pueden venir a arreglar el problema que sucedió sobre una pintada en la pared de la escuela. Pero bueno, hay cuestiones de autoridad, dimes y direces, pero bueno, tienen que ver la obra para ver cómo se resuelve. Bárbaro Colo, un besito entonces, gracias por la comunicación, y bueno, el sábado que viene nos estaremos viendo acá. Obviamente, el sábado que viene nos vemos, y bueno, les extraño mucho y espero que siga saliendo todo bien como siempre. Les mando un beso grande a ustedes, a la audiencia, y que siga el programa bien. Bárbaro, gracias Colito, un besito grande y que te salga bárbaro el domingo. Bueno. Quería comentar, Jorge, respecto a él, empezó diciendo de que es una forma de comunicación. La docente de teatro, la profe, la Nati Herrera, que es comunicadora social, ella en la tesis de la carrera, de la licenciatura, presenta el teatro como medio de comunicación, como forma de comunicarnos, es su tesis. Y a partir de ahí empezó a trabajar en esto que es las palabras y las palabritas y las palabrotas. ¿Ah, sí? Exactamente, el teatro como forma de comunicar.